Este es el ambiente que habitamos. Columna radial del programa Memoria Giratoria, en el que vamos a analizar temas ambientales de la región del Valle de Traslasierra, de la provincia de Córdoba, desde la perspectiva de los habitantes que somos. Agua. Una sustancia tan simple, formada por moléculas, con dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno unidos de forma covalente. Una sustancia tan común, con fuerte capacidad de disolución y propiedades tan particulares. Una sustancia que en su estado líquido, cuando no gaseoso, es la base de la vida. No hay ser en la Tierra que no tenga moléculas de agua, y no hay población ni pueblo que pueda prescindir de ella. El pasado 22 de marzo, en el marco del Día Internacional del Agua, se realizó en la Plaza de Lushava Traslasierra el Festival por el Agua de los Pueblos, con intención de convocar a la reflexión y a la acción en favor de esa sustancia, el agua que nos habita. El encuentro contó con un mural colectivo móvil, artistas invitados y charlas sobre el uso y el mal uso del agua, así como también la propuesta del diseño hidrológico de la mano de la permacultura. Recordemos que sobre el tema agua, ya hemos reflexionado en la columna número 4 del pasado año 2021, en el mes de octubre. Aprovecho para invitarles a que nos busquen en Facebook como El Ambiente que Habitamos, en donde puedan encontrar todo nuestro material. En aquel momento, analizamos la hidrología de la zona de Traslasierra, las problemáticas asociadas y el proyecto ya en desarrollo del acueducto que promete traer agua para la zona, sin primero analizar agua, ¿para quién y para qué? Qué lejos estoy, qué lejos estoy de mi ansiedad, mi río, mi sol, mi cielo llorando estará. Esta vez nos proponemos llevarnos a la reflexión sobre el cómo optimizar el uso del agua y aprender de las experiencias comunitarias en la zona. Una forma antigua y aún muy utilizada para distribuir el agua en terrenos en pendiente es el uso de acequias. En algunos pueblos de Traslasierra las acequias aún funcionan, con mayor o menor usuarios. Hablamos con Matías Fioretti, quien aún utiliza la acequia en su casa y nos cuenta sobre el pasado y el presente. En cuanto a la ubicación, estamos en Travesía, pero en Travesía hay como tres vertientes o tres canales principales y estamos en el canal del medio, que es la quebrada del Agüero. Es una quebrada que nace en arriba y después se canaliza. Es un canal de tierra o piedra natural, no está con cemento ni ningún tipo de estructura, es natural. Y de ahí se hace el uso del agua. O sea, antiguamente los usuarios del agua, los pobladores de acá originarios, hacían uso para bebida de animales, para el riego de cultivos, para el llenado de aljibes. O sea, nunca existió en aquel momento una red de distribución. Siempre fue a través de la canalización de las acequias y eventualmente cuando llovía. Cuando llovía también hay técnicas antiguas que se recolectan en las represas, sobre todo en las aguadas. Y ese es el origen de lo que uno conoce al hablar con los vecinos o vecinas más antiguos, o bueno, algunos ya no están hoy en día, pero en aquel momento que llegamos hace más de 20 años atrás, nos contaban y nos relataban cómo era el uso antiguo. Cuando llegamos ya es como que empezó un cambio notable, así, del no uso de las acequias. O sea, se empezó a no usar para fines productivos. Ya la gente dejó de criar animales, o de cultivar, o de mantener sus hortalizas o sus huertas frutales. Por lo tanto, es como que el uso fue declinándose y por lo tanto el cuidado de la acequia. El cuidado de la acequia lo encaraban, en aquel momento también participamos un montón con los vecinos, en la limpieza, ya sea en distintas épocas del año o ante una crecida que se borra la toma. O sea, siempre había una acción comunitaria para el arreglo de lo que haga falta. Matías nos cuenta sobre esta forma de aprovechar el agua a través de las acequias y de las aguadas. De un tiempo a esta parte, esta forma de distribución de agua se ha dejado en desuso y a la vez el aumento de la población en la zona ha traído a la vista que en la actualidad el agua aquí no sobra, por el contrario, debemos cuidarla. Hoy en día el territorio, así tanto Travesía como toda la zona de Tras la Sierra, ya hay un montón de cambios notables, no solamente culturales, sino también sociales y de ocupación. O sea, se están vendiendo, ya se vendieron grandes extensiones de tierra que se fueron fraccionando a la vez, y eso que también influye mucho. O sea, la capacidad natural de cada quebrada es limitada. Charlamos con Matías también sobre la importancia de la optimización del empleo del agua, no solo evitando el derroche, sino también utilizando técnicas como la del río por goteo, el baño seco, el reaprovechamiento de las aguas de lavado, las aguas grises, para riego, entre otras tantas opciones disponibles. Como con todos los temas que venimos hablando en la columna, la autoorganización vecinal es siempre una respuesta acertada para resolver las necesidades comunes de las comunidades. Matías también nos contó sobre una interesante experiencia en Guanaco Boleado. El paraje Guanaco Boleado, que en aquel momento los vecinos carecían del agua. Había un molino, está el molino, ahora está funcionando por suerte, muy antiguo, de viento, de paletas, que siempre se rompía o no funcionaba. También en aquel momento la luz había llegado hace poquito al paraje, y a través de la organización vecinal, a través de eventos, rifas, bingos, fuimos, o sea, organizándonos para responder a la necesidad. Logramos con los vecinos adquirir fondos, comprar caños, realizar el zanjeo y la instalación de más de 1.500 metros de cañería. Fue muy lindo por la experiencia así comunitaria, ¿no? Así de no estar esperando la solución externa o que venga el intendente, el jefe comunal o el jefe de DIPA, sino autoorganizarse y... bueno, ahí está el resultado. Hoy en día los vecinos sí cuentan con agua. Ahora faltará poco, me imagino. Hay una nueva obra muy importante, de una nueva perforación que va a surtir a más vecinos inclusive. Como nos relató Mati, en la región de Tras la Sierra se aprecian múltiples transformaciones sociales, culturales, económicas y ecológicas. Una evidencia de ello es la disminución del uso tradicional del agua por medio de acequias, lo cual tiene entre sus causas la pérdida de generación de alimentos por parte de las familias. Como también nos contó él, el uso de las acequias requiere un mantenimiento colectivo para su correcto funcionamiento. A pesar de este panorama, en el paraje Corralito se dio un proceso que va a contracorriente, ya que estamos hablando de agua, de este proceso. En esta localidad, su comunidad se organizó para reacondicionar y mejorar el funcionamiento de la acequia con el fin de hacer un uso pleno, eficiente y de calidad de su agua. Para conocer esta experiencia reciente de trabajo colectivo, charlamos con Juan, vecino de este paraje. Es histórico que los canales de riego se fueron deteriorando en toda la zona serrana. en conjunto con otros vecinos, unificamos esfuerzos para poder mantenerlos. Y en un momento, gracias a Jorge, un vecino que donó un espacio, tuvimos la posibilidad de hacer nuestra cisterna, y a partir de esa cisterna el gobierno, a través de una obra de red de agua corriente, terminó de cerrar esa etapa. Todavía faltan vecinos que no están dentro de la red, pero bueno, con el correr del tiempo creemos que vamos a poder ir resolviendo los problemas de cada uno de los vecinos. También lo que le pusimos mucho esmero es en el tema del filtrado del agua antes que ingrese a la cisterna, como bueno, un eje central de la calidad de agua que queremos tener. Esto es un trabajo comunitario, unificar esfuerzos, dejar las diferencias de lado y entender de que hay prioridades que nos necesitan a todas las personas abocadas para resolverlas. Y el agua es una de ellas. Agua para la vida, agua para el crecimiento, agua para la producción de alimentos, agua para la mantención de animales, plantas. O sea, lo que es el sistema de riego a través de los canales, de las cuencas hídricas, de nuestros arroyos, es dinámico, es constante y no es que se empiece y se termina y listo. Además de las propuestas colectivas de organización de la comunidad para lograr obtener o mejorar el suministro de agua para las familias, hay estrategias complementarias que pueden aplicarse a escala domiciliaria. Una de ellas es la captación de agua de lluvia. La cantidad de agua que se puede captar de esta forma no es despreciable. Pensemos que un milímetro de lluvia en un metro cuadrado representa un litro. Entonces, por ejemplo, si en nuestra región llovieran 600 milímetros al año y dispusiéramos de una construcción de 20 metros cuadrados, que sería de 5 metros de largo por 4 metros de ancho, en un año captaríamos 12.000 litros de agua. El campesinado organizado. Lo traemos a colación aquí porque justamente ayer, 17 de abril, se conmemoró el Día Internacional de la Lucha Campesina, impulsado por el Movimiento Campesino Indígena Mundial, La Vía Campesina. A raíz de esta conmemoración, la Unión de Campesinos de Tras las Sierras, UCATRAS, mañana martes 19, realizará en la localidad de Villa Dolores una feria y caminata para seguir visibilizando la relevancia y las necesidades que tiene el campesinado en nuestra región. En esta columna apreciamos que, a pesar de los cambios socioculturales, económicos y ecológicos, las comunidades se siguen organizando para mejorar la situación con respecto al elemento más básico para la vida, el agua. Del mismo modo, charlamos sobre formas particulares de mejorar nuestra provisión de agua, como es la captación de agua de lluvia. Aunque también hay otras posibilidades, como es el reaprovechamiento del agua que ya utilizamos, o hacer un diseño hidrológico integral de nuestros espacios. En definitiva, sean experiencias colectivas o particulares, el trasfondo es siempre el mismo. Debemos ser activas y activos en la defensa, planificación y desarrollo de nuestros territorios. Yo creo que ahí no a ciencia exacta, digamos, o sea, habría que profundizar un poquito más el estudio cómo influyen las perforaciones que se están realizando en el bajo, en las napas subterráneas, porque cada vez hay más y seguramente ni están habilitadas y son producciones grandes de monocultivos que extraen mucha cantidad de agua. Y cómo esa agua puede influir en el agua de arriba. O sea, hay viejitos que nos contaban de la sierra que en su vivencia de los años han visto lugares que se han secado, o sea, vertientes naturales que ya no daban, y la relacionaban en aquel momento con los emprendimientos más lejanos que estaban sobre la 148, digamos a 20, 30 kilómetros de acá. Pero hoy en día todos estos emprendimientos se van acercando, están sobre acá, al pie de la sierra. Y eso creo que también hay que evaluar, a ver cómo influye y cómo perjudica el beneficio de unos pocos a toda la comunidad que está acá sentada. Este fue el ambiente que habitamos. Leo Hayden en edición y producción. Nacho Rogido y Mariana Benedicto en producción y locución. Tiempo en el tiempo.